en Costa Rica. La isla Venado se ubica en el Golfo de Nicoya, en el Océano Pacífico, y tiene una superficie de 6 kilómetros cuadrados. Su principal actividad económica es la pesca artesanal. Una organización promueve desarrollar aquí un proyecto de generación de energía renovable y turismo comunitario. A continuación, una entrevista realizada por las y los compañeros de Radio Peninsular. Isla Venado, como la primera isla latinoamericana que logre ser autosostenible y la primera isla a nivel mundial que maneje un desarrollo social sustentable y sostenible. Ese es el proyecto que se está desarrollando en este hermoso paraíso del Golfo de Nicoya, olvidado en algunos casos por los políticos y por otras organizaciones, pero que una organización y las fuerzas vivas de la comunidad haciendo o mostrando interés en este proyecto, se han sentado a iniciar un proyecto que en los próximos meses dará frutos, pero que a 3-4 años podría ser un ejemplo a nivel mundial en cuanto al desarrollo sostenible, con el tema del cambio climático y con la manera en que debemos irnos adaptando a las cosas que van a suceder. Conversamos con el ingeniero Gustavo Guerrero, quien es uno de los precursores del tema. Para que nos cuente, don Gustavo, primero esta increíble noticia de que en nuestra región se esté dando un proyecto de tal magnitud, y segundo, para irle contando a los amigos oyentes de Radio Peninsular cuáles son los alcances de un proyecto tan importante como llevar a Isla Venado a ese plano mundial como ejemplo latinoamericano y mundial por esos dos componentes tan importantes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, realmente este es un proyecto bastante interesante. Queremos aprovechar con todos esos esfuerzos comunales, con las asociaciones de desarrollo, en una de las áreas tan importantes de nuestro país que de alguna manera, pues tal vez no han tenido la atención que a todos nos corresponde, como son las islas. Pues las islas, todos sabemos que es un punto vulnerable en temas de cambio climático, por tema vinculado con lo que es temperaturas, cambios de corrientes marinas, lo que afecta a eso, las mismas especies que se manejan en todo lo que tiene que ver con pesca artesanal, el tema de los cambios de viento, temperatura, toda la parte que tiene que ver con cambio climático vinculante. Aparte de eso, que son una de las regiones que tiene cierta vulnerabilidad socioeconómica y ocupan muchos aportes y ayudas. Entonces, a raíz de eso hemos tenido la iniciativa, ¿verdad?, en conjunto con las mismas asociaciones de desarrollo, con las mismas cooperativas que se están gestionando en la isla, de promoverla con un nivel que pueda ser alcanzar una parte de autosostenibilidad. Me comentabas que sería la primera en Latinoamérica y dentro del mundo hay islas autosostenibles, pero la parte social no se maneja y sería un ejemplo mundial en esa parte. Así es, exactamente. Aproximadamente puede haber unas 5 islas totalmente autosostenibles a nivel mundial. Estamos hablando de que son islas que 3 se encuentran en el lado de Europa, 2 en países árabes con todo el poder adquisitivo que tienen, la capacidad. Pero realmente a nivel latinoamericano todavía no hay un ejemplo de autosostenibilidad completa. Y eso sumado a que si fuera un modelo en desarrollo social, o sea, que sea un crecimiento sostenible con un modelo de desarrollo social, sería prácticamente la primera en el mundo. Bueno, para la gente que nos está escuchando y para podérselos explicar de la manera más práctica posible, en este momento, por ejemplo, usted va a algunos restaurantes y si la comida es orgánica, usted paga un precio diferenciado a comerse un gallo pinto normal a uno que sea con productos orgánicos. Usted paga más dinero. Y ese dinero repercute en el productor, porque se gana un dinero adicional por estar produciendo en armonía con la naturaleza. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que los amigos y amigas que sacan sus camarones, que sacan sus pescados, que son pescadores artesanales en el Golfo de Nicoya y que viven en Isla Venado, al lograr ser una isla autosostenible y con un sello de carbono neutral, ese sello de ese producto les va a permitir vender a un mejor precio los productos que generen, además de tener su panel en su casa, de generar energía totalmente propia, pero además no solamente van a poder generar un sello que les dé un valor más alto a los productos que generan, sino que también el hecho de que a nivel mundial se conozca de este proyecto va a generar una cantidad de turismo comunitario sostenible y de gente que va a venir y que va a pagar su tour, que va a ir a Isla Venado, que va a comer en Isla Venado, que se va a hospedar, que va a querer que lo lleven a pescar, que va a querer hacer las actividades que se empiecen a generar ahí. Entonces, va a dinamizar una situación diferente a la actual, donde los pescadores artesanales existen única y exclusivamente de sacar peces, que todos sabemos de la gran cantidad que ha mermado la pesca en el Golfo de Nicoya debido a la sobreexplotación. Ahora, con este segundo motor, como lo es el turismo comunitario, a la par de un desarrollo sostenible, pues va a traer una gran cantidad de generación de ingresos, y eso va a repercutir en una mejor sociedad en la isla y, bueno, y en muchas cosas interesantes. Coméntenos en qué fase se encuentra el proyecto y cómo se va estructurando hasta que pasen esos 4 años. Sí, ahorita estamos en la fase de estudios preliminares, todo lo que tiene que ver con la factibilidad técnica y radiación en la zona, capacidad de generación, consumo requerido. Después vamos a pasar a la viabilidad económica, ¿verdad?, de los modelos financieros y líneas de crédito requeridas para pasar como tercer fase a la fase de ejecución. Algo muy importante, que es una de las fases que se está buscando ya como a un cuarto nivel, y que una expresión que usaste es que me gustó mucho, y así es el tema de dinamizar. El tema de dinamizar es una cuarta fase que estamos buscando, porque la isla puede buscarse hacia carbono neutral. La isla tiene pues una parte de cobertura forestal importante, con especies en peligro de extinción, donde tiene criaderos de semilla que también es importante proteger. Entonces, eso acompañado con energías renovables y teniendo toda esta cobertura forestal que nos ayuda a mitigar o a compensar, nos ayuda a propiciar que la isla sea una carbono neutralidad. ¿Y por qué ese tema de dinamizar? Me gustó la expresión, porque si nosotros tenemos energía renovable, lo estamos proyectando, no solo es financieramente viable, sino que aparte de eso fomenta también el turismo, nuestro producto estamos colocándolo con una distinción responsable, y esa interacción hace que los demás fondos y entidades viertan los ojos hacia la isla a ver en qué más pueden contribuir o inyectar para que ese modelo siga de ejemplo a nivel mundial. Entonces podemos captar fondos para otras islas y otras actividades. Y en la misma línea de dinamizar, imagínense ustedes que si la parte turística empieza a generar atracción por la parte sostenible, eso va a dinamizar la economía. Por ejemplo, puede darse mayor manejo del consumo, digamos, de todo lo que son servicios turísticos, hotelería, restaurantes, pero aún más, pueden haber hasta manejo de atractivos como deportes acuáticos, que se presta perfectamente a la isla, tiene playas muy bonitas alrededor, tiene extensas áreas como para practicar deportes acuáticos de muy alto nivel, tienen una reserva, tienen árboles de primarios de dimensiones importantes, con una antigüedad bastante importante también, se pueden hacer canopy, se pueden hacer una serie de actividades que va a aumentar exponencialmente todo el dinamismo que estamos hablando. Tendremos en nuestra región la primera isla de desarrollo sostenible, sustentable y con un desarrollo social que impacte el mejoramiento de la calidad de vida de todos,